Chiflidito pregunto de contento, yo silbo y contesto. Chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y la columna de todos los martes de Seba Echarri con esta cortina de fondo, para aquellos desprevenidos, ya lo tenemos acá, 11:46 de la mañana. Seba, en primer lugar, buen día y felicitaciones por la transmisión del día domingo, bueno, que estuviste ahí como móvil. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, bien, muy contento porque salió una transmisión hermosa realmente. Una cobertura de las, sí, de las PASO. Nada tenemos que ver con los resultados. No, ¿qué le vamos, no, a, ¿qué hacer? Vamos a hacer? Hoy hemos querido que otra pusimos cosa. Pero ya no, los resultados no influimos para nada. No, no. Y bueno, aquí en Música Popular he traído hoy un disco que nos puede hacer olvidar la amarga primera sesión eleccionaria de este 2015. En este caso traje, yo creo que es uno de los grupos más importantes que tiene la música argentina en general. Se trata de Cuarto Elemento, un grupo que tiene la mitad de los integrantes en La Plata y la mitad en Buenos Aires, que se juntan para tocar, generalmente, tienen poco tiempo de ensayo porque son músicos de una gran calidad que desde el año 2002 están tocando juntos, seguramente desde mucho antes también. Cuarto Elemento, cuando empiece a nombrarlos, van a ir diciendo, bueno, estos muchachos de algún lado, estos apellidos, estos nombres los tengo. El caso del Mono Izarrualde es el más conocido, participó de MPA, Músicos Populares Argentinos, de una gran camada de artistas que renovaron el folclore y la música de nuestro país, y también participando de la banda del Chango Farías Gómez, como es el caso también de Néstor Gómez, el guitarrista platense, uno de los más extraordinarios guitarristas que tiene la República Argentina. Y se completa el grupo con Matías González en bajo y Horacio López en percusión. Los cuatro cantan, son instrumentistas de primera línea los cuatro, y tienen una particularidad, le dan un gran espacio a la improvisación colectiva. Y toman canciones de la música popular, algunas composiciones también de Néstor Gómez, pero si no, el Cuchi Leguizamón, Pablo del Cerro, Dino Saluzzi, Atahualpa Yupanqui, Raúl Carnota, son algunos de los autores que toman. Y rehacen, reinterpretan esas canciones para darle otro vuelo, que tiene una combinación de géneros y estilos notable, relacionado principalmente con el jazz, pero también con la música académica, pero también con la bossa nova, pero también con todas las músicas del mundo y de la historia, porque son, insisto, instrumentistas que solo tienen que empezar a tocar para dialogar con el resto de sus compañeros y empieza a fluir una música extraordinaria. Me ha tocado escucharlos varias veces y también, por suerte, recibirlos en casa, los cuatro. Y más allá que son personas extraordinarias, también excelentes, roncan. Tienen, sí, roncan, son no, pero tienen una característica cuando tocan en vivo que lo hacen a un volumen ínfimo, pequeñísimo. Uno tiene que agudizar la audioperceptiva para poder escucharlos si se encuentra de la tercera parte de la sala hacia atrás. Y eso genera que al término del recital uno pueda tener también una mayor posibilidad para recibir la música que ellos proponen. Y está muy bueno eso que sucede. Es como una propuesta también que dan, ¿no? Entre tanto ruido, entre tanto volumen de las músicas, para llegar más alto, para tratar de tapar a los demás, aparecen ellos con una musicalidad superadora a entender la música de esta manera. Y vamos a empezar a escuchar algo, vamos a ir picando, Bayonga para Lidia, esta es una canción de Néstor Gómez, este disco grabado en vivo en diferentes lugares, de Cuarto Elemento, se llama Cuarto y Yapa, del 2012. Que es un disco en vivo, el sonido, ¿no?, que tiene. En cada una de las canciones cuentan con invitados especiales. En este caso, Bayonga para Lidia de Néstor Gómez con Víctor Carrión en saxo soprano. Ahí suena la flauta con mucha identidad que propone el Mono Izarrualde, un gran flautista de nuestro país. Vamos a seguir escuchando ahora el tema número 3 del disco. Se llama Carta a Don César Perdiguero, de Dino Saluzzi y Alberto Mancilla. César, viera el otoño como ha puesto a Mendiolaza, desnuda de sombra está la arboleda de la casa. Desnuda. Qué lindo escucharlo cantar a Néstor Gómez, ¿no? Y esa guitarra que excede bastante en el desarrollo armónico de lo que puede ser una samba tradicional, ¿no? Por ejemplo, hay otra canción que en este caso comparten con Lilian Saba en piano y Marcelo Chiodi en quena, de Pablo del Cerro, La del Campo, que es el tema número 4 de este disco. Escuchamos esta característica notable que tienen de la espontaneidad, la improvisación que van mechando como si fuera una obra del jazz. Están más acostumbrados en jazz a tener una estructura armada y pequeños espacios de improvisación para cada uno. Bueno, esto sucede claramente, pero pareciera que está todo arreglado minuciosamente, pero no. Hay mucha improvisación en todo esto. Mucho talento. Sí, mucho talento de todos los instrumentistas. Cada uno de estos cuatro, de estos cuarto elementos, son extraordinarios. Vamos a escuchar el tema 5, La Pomenia, un tema muy conocido en este caso con Jorge Negro de Monte en armónica. Ahí está la melodía en la armónica. Y otra de las obras que aparecen en este disco, que mayoritariamente ha sido grabado en distintos recitales en Ciudad Vieja, un local en donde se toca muy tradicional en La Plata, es Donde Quiera Que Estés, de Quique Sinesi, con invitado de este mismo guitarrista. Aquí estamos escuchando Donde Quiera Que Estés de Quique Cinesi. Vamos picando algunas canciones. Se trata del cuarto disco de Cuarto Elemento, de corte independiente, autogestivo, cooperativo, así como los discos anteriores, un disco grabado íntegramente en vivo, junto a invitados de la calidad humana y musical como Marcelo Chiodi, Lilian Saba, Raúl Carnota. Vamos a cerrar hoy con Raúl Carnota. Mariano Meneghini, Lulo Barrera, Quique Cinesi, Víctor Carrión y los queridos Erling Kroner, el negro Jorge de Monte y el chango Farías Gómez durante actuaciones del cuarteto en la ciudad de La Plata durante 2011. Vamos a escuchar un pedacito del tema número 10, que es Canto a la Telecita, con el chango Farías Gómez en guitarra y voz. Quisiera ser el tiempo para no tener olvido y volver hacia los días de Telefora Castillo. Esa voz gastada del chango Farías Gómez. Se le notan los bigotes en la voz. Una voz enraizada desde las entrañas. Bueno, la verdad que es un disco como para ir a buscarlo donde esté. Cuarto Elemento se llama Cuarto y Yapa, el cuarto disco. En el 2005 hicieron el primero, en el 2007 Alquimia el segundo, en el 2009 Camino el tercero y en el 2012 sacaron este material íntegramente grabado en vivo, insisto. Y vamos a cerrar entonces con la primera canción, con el genio de Raúl Carnota en voz y bombo. Si faltaba algo para este disco después de escuchar al chango Farías Gómez, sí, faltaba algo. Era Raúl Carnota con Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui. Grabación extraída de un grabador MP3 en Ciudad Vieja, dice el disco, el 29 de agosto de 2010. Es decir, lo han grabado con un celular o con un grabador MP3, lo pusieron en el disco. Vamos a ver de qué se trata ahora cuando lo escuchemos entero. Y de esa manera aprovechamos para despedirnos. Son casi las 12 del mediodía en todo el país. Ha llegado al fin este mañanero de día martes. Recuerden, quédense con toda la programación de FM de la Azotea. Y mañana a partir de las 17, Rabia al Silencio, con el señor Sebastián Echarri y gran equipo. Juan Álvarez, la señorita Violeta Aguirre en los controles, en la producción el señor Santiago Cobos Rollo y el debut de Clara Barrenechea, que nos engalana a este equipo. Realmente estamos muy contentos con la flamante incorporación de FM de la Azotea. Nos despedimos, nos vamos escuchando a Cuatro Elementos junto a Raúl Carnota. Y Seba, gracias una vez más por traernos estos grandes artistas nacionales que de otro modo se hacen muy, muy complicado que tengan difusión en los grandes canales y medios de comunicación, pero siempre nos traes estos artistas tan, tan notables, en este caso de Cuarto Elemento, escuchando hacia el final de nuestro programa junto al gran Raúl Carnota. Gracias. Dale, les recomiendo entrar a la página de ellos, que es cuartoelementoweb.com.ar, y también escuchar en YouTube Libertango de Piazzolla, en la versión de Cuarto Elemento, es extraordinaria. Y para mañana a las 5 en Radio del Silencio arrancamos con una entrevista a Hugo Fattoruso. Ah, bueno. El maestro uruguayo. Así que bueno, los tranquilo, esperamos mañana. Tranquilo. Señoras y señores, nos despedimos. Chau. 12 del mediodía en punto. Hasta mañana. Chau. vengo bajando. Camino y piedra, traigo enredada en el alma. Acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alegro. Y bello vida.